Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Y en estos momentos hacemos contacto directamente con nuestro compañero Luis en Bocas del Toro, quien nos va a dar alguna entrevista en torno a la situación que viven los compañeros allá con respecto a los conflictos suscitados en los últimos días. Luis, buenas noches para Frenadeso Noticias. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, gracias por la entrevista. Me encuentro en este momento en el área del conflicto en el territorio nacional comunidad de Sansán y Estruy. Durante 3 días los policías permanecen dentro de la comunidad privando directamente el libre tránsito por los caminos, los tienen bloqueados. Más de 150 policías entraron junto con la empresa ganadera Bocas a cargo de la corregidora de Sánchez y destruyeron todas las casas de la humilde comunidad de Druid, tanto como la comunidad de Sansán. Y ayer pues siguieron destruyendo la casa de Sansán, hoy volvieron otra vez para destruirlo todo, y tanto como nosotros, en nuestras áreas, hoy terminaron de destruir todas las casas. Son 35 casas, dentro de esas casas comunales, casas de la cultura, iglesias, y las humildes casas que tiene la familia damnificada del 2005 y 2009. Lastimosamente, pues tengo que decirle que este gobierno lo que quiere es solo destruir a los humildes territorios indígenas y darle la oportunidad a las empresas privadas que vienen a adueñarse de nuestras tierras, que son territorios ancestrales. Nosotros no podemos creer lo que ha pasado con nosotros durante 3 días. Lo que quiero en este momento que el presidente de la República, tanto como el ministro de Gobierno y Justicia, llegue a nuestra comunidad, porque no vamos a retirarnos, aunque nos diga que han muerto de nuestras tierras, permaneceremos 24 horas vigilantes. Lo que sí, a muchos afectados por las bombas lacrimógenas que lanzaron los antemotines aquí dentro de la población. Ha habido niños enfermos, intoxicados, que ellos tuvieron que sacarlo a medianoche aquí, hacia el hospital de Changuinola, porque todos los caminos están bloqueados por los policías. Entonces, pues, más que eso, la situación cada día se torna más difícil, porque en realidad aquí es no la solución del problema que hemos planteado al gobierno, tanto como aquí localmente, tanto como internacionalmente. Y la situación cada día se pone más triste. La gente pues han destruido todos los cultivos, sus casas, pertenencias. Y mejor dicho, la comunidad se encuentra damnificada en este momento por ese daño causado por la empresa ganadera Bocas, tanto como Policía Nacional. Luis, una pregunta. En torno a la situación que están viviendo, sabemos que es una situación muy difícil que ustedes están enfrentando allá en el área y sabemos que también es un área muy apartada. ¿Qué tipo de apoyo están recibiendo ustedes allá en el sector de Bocas del Toro? Hasta el momento, pues, lo único que sabemos que ninguna autoridad de la provincia, de lo más que tiene que tomar en cuenta la necesidad de las pobres familias, pues, no tenemos un apoyo. La gente está pasando un momento difícil y eso es algo que en realidad, pues, es una masacre, despojar la comunidad de sus propias tierras, de sus propios cultivos, y en este momento la comunidad ha perdido todos sus animales de casa y se encuentra reunida en este momento en el mismo lugar de los hechos. Lo que quisiéramos decirle muy claramente que alguien o la parte más social que tome en cuenta esto, porque es nuestra iniciativa de un principio que deberíamos de tomar antes de hacer una acción como eso. Después de sufrir grandes inundaciones, hoy este es otro desastre. Nosotros permanecemos dentro de nuestras propias comunidades. Este es territorio de los mazos ancestralmente, por muchos años, por muchos siglos. Y nosotros permanecemos aquí. Por un tiempo fuimos despojados, desalojados aquí por la misma empresa ganadera Bocas. Venimos planteando este problema hace más de 35, 40 años a diferentes gobiernos. Ni siquiera nos han tomado en cuenta de resolver nuestros problemas. Hoy solamente para darle vida a una empresa que solamente se dedica a criar animales y no ver la parte social que nosotros hemos siempre planteado por nuestra educación, nuestro desarrollo, nuestra delimitación de nuestras tierras, que es nuestras, porque no estamos en tierra de nadie, ningún precarismo, sino estamos dentro de la misma comunidad que ha hecho ese gran desastre en el día de hoy, de estos 3 días. Ok, Luis, muchísimas gracias. Desde Panamá, Frenadeso y Frenadeso Noticias está con ustedes. Nos solidarizamos con esta causa y sabemos que la situación es bastante difícil, pero desde acá les damos nuestros ánimos y los exhortamos a que sigan adelante en su lucha y recuerden que estamos con ustedes. Así que, Luis, muchísimas gracias por la entrevista y le vamos a seguir dando seguimiento a esta información y a lo que suceda con ustedes en la región de Boca del Toro. Nos vemos pronto, Luis. Sí, gracias. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.